Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Este programa lo vamos a dedicar a reflexionar en torno a una figura, la figura de una mujer. De una mujer que destacó, pues por su belleza, destacó por su talante, que muchos asocian a la ingenuidad, e incluso a la bobería. Marilyn Monroe. Pero, pues después de su muerte, se han rescatado algunos textos que escribió Marilyn, sobre todo poesía y aforismos. O sea, pequeños apuntes sobre cómo es que estaban transcurriendo los días de su vida. Y si uno se detiene a leer este material, y muchos de mis contactos, sobre todo mujeres, mujeres adultas, incluso de la tercera edad, cuando vieron los contenidos que envié para celebrar el natalicio de Marilyn Monroe, hacían comentarios muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas, que no es muy no está bien agraciada, ¿no? O sea, no es una, nunca fue una mujer bonita. Y se refiere a Marilyn con tal amor que incluso dice, gracias a esta mujer, y ya no puede seguir, dice, gracias, gracias por esa mujer. Entonces, un día de estos voy a ir a platicar con ella para poder entender exactamente qué es lo que esta relación entre mi amiga y Marilyn Monroe. Yo le pregunté a mi esposa, oye, a los varones nos cae muy bien la Marilyn, pero no sé si a las mujeres les caiga bien. Y ella me dijo, no, ¿cómo no? Sí, si a mí, por lo menos, dice mi esposa, a mí me cae muy bien. Y pues ahí, Gonzalo, haz una encuesta en tu casa, aunque sea con dos. No, pero tu hija todavía no. Pero tu esposa, dile, oye, cae bien, te cae bien. Porque uno puede llevarse sorpresas. Bueno, vamos a dedicar el programa a Marilyn Monroe como filósofa. Y hablaremos con Gonzalo, con Roberto, pero tenemos una invitada que está por llegar al programa, pero mientras llega, vamos a comentar pues algo que pasó ayer, que fue muy importante pues para los mexicanos, que fueron las elecciones en dos estados, Coahuila y el Estado de México, que pues especuló mucho sobre qué iba a pasar, si pasaba lo que ya pasó. Gonzalo, tú eres, digamos, una fuente más directa. Tú vives en el Estado de México. Entonces, aunque no vives en todo el Estado de México, ya, todavía no tienes ese don de la ubicuidad, pues sí vives en una parte del Estado de México, pues donde tienes la oportunidad de palpar a los ciudadanos, escuchar sus comentarios, porque están directamente sí, involucrados. Aquí en Puebla podemos comentar, pero bueno, como cuando uno va a los toros y los ve uno desde la tribuna. Los ciudadanos del Estado de México estaban abajo, en la arena, y nosotros los demás estábamos viendo a ver qué pasaba. Y tú estabas ahí como los toros en la arena. ¿Qué nos puedes comentar? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Toño. Buenos días, Roberto. Pues fue interesante una jornada electoral. Yo presagiaba que iba a ser violenta, sin embargo no lo fue. De hecho, vivimos una jornada electoral bastante pacífica. Y en cuanto se refiere al proceso electoral, a como se tenía acostumbrado, ¿no? Incluso en Ecatepec, que era el municipio más violento y por ahí Tlalnepantla, no hubo ningún conato de bronca, ¿no? Y si hubo, no se reportó. Las redes sociales fungieron como pues este comprobante de no solamente de los votos, ¿no?, sino más bien dicho de que se iba a votar. Tuvimos una participación de la mitad de la población, estamos hablando de más de 12 millones de personas, la mitad fue 6 millones, menos incluso de la mitad asistió a las urnas a votar, lo cual nos habla también de que no se hizo suficiente, ¿no? El suficiente, vamos a decir, eco en la población para que todos salieran a votar y entonces si tuviéramos un panorama más amplio de cómo están las preferencias en el Estado de México. Sin embargo, sí se ve, ¿no? O sea, sí podemos decir o tal vez opinar acerca de lo que pasó a partir de lo que aconteció y de los votos que tenemos. Y por ejemplo, en el Estado de México se gana por 7 a 10 puntos porcentuales, lo cual es una muy buena, Morena gana es una ventaja clara, que si de lo contrario, como comentábamos anteriormente, de haber sido el 5%, se podría impugnar, ¿no? Se podría hablar tal vez de que el PRI iba a meter pues, ante la justicia su demanda, ¿no? Y esto también nos enseña algo, ¿no? Que los mexicanos estaban muy acostumbrados a dar su voto al PRI de manera condicionada, ¿no? Y hoy vimos por lo menos lo que se habla en el gremio de los taxistas, en el gremio de los choferes del transporte público, en el gremio de los maestros, que yo bien te decía que ellos estaban definidos que iban a apoyar a la candidata del PRI. Sin embargo, ellos mismos decían, yo vine a los mítines, al mítin, pero en realidad el voto lo ejercieron por el candidato de Morena. Eso también es algo interesante porque en elecciones anteriores era condicionado totalmente, ¿no? Entonces estamos viendo una elección que se llevó de manera diferente. Incluso las candidaturas en donde se suponía que estaban la clave del triunfo del PRI o de Morena, que son los tres municipios principales, Ecatepec, Tlanepa, Toluca y Nesa, en las tres salió resultante ganadora Delfina, y creo que eso fue lo que también pudo haber definido la elección, ¿no? No tanto, ¿no? Pero sí condicionado un poco más hacia el candidato de Morena. Lo cual nos quiere decir otra vez, pero algo interesantísimo, ¿no? Que el PRI demuestra que tiene o sigue teniendo un poder bastante amplio, ¿no?, en el Estado de México. Porque si nos vamos a los votos por partido, como lo estábamos mencionando anteriormente, pues la mayor cantidad de votos fue para el Partido Revolucionario Institucional, del lado de los que votaron por la coalición, ¿no? Y vemos cómo partidos como PAN y PRD, el PAN se queda con 11% de los votos, ¿no? 11% de aquellos votantes, y el PRD a punto de perder el registro, ¿no? 2.9% de los votos. Y eso nos dice algo ya de cara a 2024. Habíamos dicho, ¿no?, que habíamos pronosticado aquí, incluso se cumplió perfectamente, no al pie de la letra, pero sí se cumplió lo que habíamos dicho, ¿no?, que iba a ganar al menos una de las dos candidaturas, de las dos gobernaturas, perdón, y así fue, ¿no? Incluso también dijimos que uno de esos partidos iba a perder el registro, ¿no? Ya sea, yo hablaba del PRI o del PRD, pero no, en realidad el que queda como partido fuerte es el PRI. Y vemos que de cara al 2024, pues que el PRI está tomando, pues no es renovación, pero sí fuerzas y que son importantes, ¿no? De cara al 2024. Roberto. Bueno, ya llegó. Okay. Ya los feos los tenemos que hacer. a un lado, bueno, no en este momento, porque ya llegó la belleza que estábamos esperando. Lizeth, buenos días. Hola, Toño, buenos días. Toño, Gonzalo y Roberto. Buenos días, Gonzalo. Y Roberto. Buenos días, Roberto. Bien, sí, porque si no, se ponen a llorar. Mira, Liz, está Gonzalo platicándonos lo que pasó ayer en las elecciones mientras llegabas. Vamos a dejar que termine, que Roberto haga sus comentarios y comenzamos con el tema que es contigo, que es el de Marlin, filósofa. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Adelante. Dale. Sale, Gonzalo, continúa. Bueno, ya nada más para terminar. Entonces, el Estado de México fue fundamental, es estratégico, como lo dijimos. Y también vemos una elección en donde el partido Morena, lejos de vencer la estructura, como lo habíamos mencionado, gana mucha fuerza a partir del factor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que no hizo tanto mella en Coahuila, pero sí aquí en el Estado de México, ¿no? Y ese factor fue importantísimo. Yo creo que ahora lo que se pretende, las miras, yo escuchaba a personas, la mira de este triunfo es que el Estado de México se conecte con la Ciudad de México, ¿no? Es decir, que se conecten todavía más y trabajen de la mano, porque decían o dicen las personas, ¿no? No puede ser que estemos tan jodidos en el Estado de México, siendo que recibimos más presupuesto que incluso la Ciudad de México. Y yo también, haciendo una reflexión, decía, pues es que por lo menos Toluca, que es la capital del Estado de México, debería de estar, ¿no? Como a la par en avance, por lo menos urbano, estructural, a la par de la Ciudad de México, y no, nunca se ha concretado, ni siquiera en transporte, en las vías de comunicación y en muchos otros aspectos, ¿no? Delincuencia, robo al transporte público, incluso se olvida mucho el sector de los maestros, de la educación, y es algo que yo creo que pegó mucho en la conciencia de los mexicanos que iban a votar, y al momento de ejercer su voto recordaron todas estas promesas de campaña que hace la misma hoy gobernadora Delfina, y que efectivamente una vez que da su discurso del triunfo, dice, no me he olvidado, lo primero que voy a hacer es ir municipio por municipio a agradecerles y también a ver qué es lo que necesitan, ¿no? Y otro, poner la mitad del gabinete de mujeres y tres, atender el transporte, las vías de comunicación en el Estado de México. Y sí, efectivamente hay una... Hablamos de problemas graves porque son 3 horas diarias de camino de los trabajadores hacia la Ciudad de México o hacia el lugar a donde se tengan que mover. Es imposible trabajar 8 horas que se convierten en casi 18 horas nada más de transporte, ¿no? Y la verdad es que, y digo, estoy exagerando, ¿no? Porque matemáticamente no sale, pero sí se convierte en un caos, ¿no? Para las personas, y eso genera mucha estrés y violencia dentro de las de los trabajadores en el Estado de México. Y entonces yo creo que esta elección demostró, pues, uno, que el PRI es fuerte, ¿no? Que Morena, y con el factor Andrés Manuel López Obrador, venció la estructura tradicional de las elecciones, y por lo menos en el Estado de México, y que el Partido del Trabajo está subiendo, como decíamos, en adeptos, ¿no? De votantes. Y eso es bueno, porque es un partido izquierdista que, o sea, que tiene que hacer contrapeso forzosamente, ¿no? Y que es algo de lo que los trabajadores, por lo menos la clase desfavorecida, es lo que buscamos y que esperamos que siga el Partido del Trabajo, sea este representante, ¿no? No tanto Morena, que sí está con esa perspectiva. Sin embargo, el que lleva la batuta de las izquierdas, pues es el Partido del Trabajo. Y bueno, hasta aquí sería como lo más importante que rescato de la elección del Estado de México. Roberto, Lizeth, buenos días. lo que noté, digo, porque tengo una conocida en el Estado de México también, hace transmisiones. Y hace 2 días le hacían esa pregunta porque saben que es de ella. Y ella decía, ay, me da una flojera ir a votar. Pero bueno, me imaginé que eso iba a ser también parte de, porque no es 100% ¿cómo se llama? Asistencia a este tipo de votaciones. Y aún así se me hizo que 50% es un buen porcentaje, ¿no? Normalmente antes de López Obrador, el promedio que yo veía era un 35, 32, más o menos por ahí. Ahorita ya en promedio anda un 50%, es un buen número, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Los números antes de, ¿no? Del 2018. Y le preguntaban, dice, ¿por quién vas a votar? Y dice, híjole, dice, es que votaría por, mencionaba en ese momento, por Morena. Dice, pero también, ¿y si votamos por Morena y todo queda igual? Dice, no sé. O sea, estaba como que dudosa. No sé qué tanto veía, no me acuerdo exactamente de qué parte del Estado de México es, pero había cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, no sé si eso hizo que algunos dudaran en ir a votar, no por saber por quién votar. Lo que sí noté es de que aunque quizás no fueron a ejercer este derecho, sí se iban más hacia Morena que hacia el PRI, pero no todos salieron a votar, ¿no? Ahora, romper 97 años de gobierno no es fácil. Y en poquitos años, o sea, es muy poco tiempo. Y aunque sí, aquí en Estado de México, ya todavía hace unas semanas decíamos que no, que el PAN aquí era el ganón, que tenía un poquito más de fuerza para establecer un candidato para el 24, pues con estos números estamos viendo que el PRI no está muerto, ¿eh? El PRI todavía tiene cierta fuerza y eso le va a dar soporte para decirle al PAN, ¿sabes qué? Pues a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si va, por lo menos hasta ahorita, porque ya descartamos a Lili Tellez, ya casi casi el PAN la expulsó, está entre Krill y Alito, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Ahorita Krill simbólicamente ayer se quedó hasta el final. Digo, no tenía nada que ir a festejar, ¿no? Los de PRI sí. Pero del PRD, pues sabiéndose que probablemente, o por lo menos hasta ahorita dicen los números, va a perder el registro en el Estado de México, pues tampoco se apareció, ¿no? Ya cuando aceptaron la derrota un poquito más noche, ¿no? Entonces, yo todavía hasta hace unas horas pensaba, ¿no? Con esto quizás el PRI se replantee muchas cosas antes del 24, inclusive lo que alguna vez dije, aquí ya tiene meses, y creo que Toño fue el que lo dijo primero, ¿qué pasaría si hubiera ahí una alianza entre PRI y Morena, ¿no? Para el 24, así jugando nada más, ¿no? Pero viendo los números, ahorita diría que quizás todavía no sea posible, todavía quedan meses, faltan muchas cosas todavía, ¿no? Pero viendo la actitud de hoy todavía dirigente del PRI, no creo que suceda, ¿no? Porque está empeñado en ser candidato y con estos números probablemente tenga con qué ponerse con el PAN. Y entonces, así como ahorita vimos la simulación de quiebre, por lo menos en Coahuila, entre Verde Ecologista, PT y Morena, que siento que fue una cuestión estratégica, aquí sí ya no va a ser simulación, aquí veo que va a haber una ruptura de la oposición. Uno, porque PRD ya vimos que no figura para nada. PAN no tenía la fuerza que estábamos observando. Y PRI, que creíamos que estaba muerto, pues no, nada más andaba de parranda. Ahorita tiene argumentos para decirle, podemos ir nosotros como representantes de esta coalición, ¿no? Solos no creo que hagan nada, pero si van a ir como coalición, tendrían que ser ellos. Y si no se ponen de acuerdo, es muy probable que se separen y pues tengan cantada la pérdida del 24, pero sí veríamos, ¿no? Cómo es que esto que desde Peña Nieto era como una gran unión y parecía ser una gran fuerza, pues también se comienza a disolver, como lo fue ahorita el gobierno del PRI en el Estado de México, ¿no? Como que todo se va acomodando poco a poco y tiene cierta lógica. Vamos a ver si esto se cumple para el próximo año, ¿no? Veremos, todavía quedan algunos meses y a pesar de que le siguen atribuyendo el efecto López Obrador a este tipo de resultados, siento que no va tanto, ¿no? Ni en las intermedias, ni en esta, aunque pues sí, o sea, es muy clara su influencia. Sin embargo, no fue suficiente motivación para que, aunque muchos, insisto, ya sabían por quién votar, muchos hacia Morena, no salieron a votar. Pero aún así es un gran porcentaje, 50% a mí se me hace un gran porcentaje de asistencia al voto. Pero veremos qué pasa en el 24 y pues el PRI, ahí va, ¿eh? Yo pensé que ya estaba agonizando. No, igual no veo que lo esté tanto, por lo menos como partido político. No para regresar al poder, pero como partido político todavía está vivo y se notó ahorita en los números. Con eso cierro mi comentario. Bueno, ya he hecho los comentarios acerca de la jornada electoral 2023. Vamos a iniciar nuestras reflexiones en torno a lo que está convocado al programa. Marilyn Monroe, filósofa. Y para hacer una presentación de este personaje, ayudarnos a reflexionar en torno a esta mujer, que pues se ha pensado de ella, se ha dicho de ella muchas cosas, pero creo que va a ser la primera vez, Liz, en el que se va a abordar a este personaje en la condición de filósofa. Solamente quisiera, para comenzar el diálogo, en una entrevista que le hizo Truman Capote a Marilyn Monroe, Truman Capote le dice lo siguiente: pero cuando damos a comer, de comer a los pájaros, yo también tengo hambre. Es tarde y no hemos almorzado. Claramente está invitando a Marilyn, pues, a ir a almorzar. Pero Marilyn le contesta: ¿recuerdas que te dije que si alguien te preguntaba cómo era verdaderamente Marilyn Monroe? Bueno, ¿qué contestarías?, le pregunta Marilyn a Truman Capote. Truman Capote hace una observación escrita: el tono de Marilyn era inoportuno, burlón, pero también grave. Quería una respuesta sincera. ¿Cuál es la pregunta de Marilyn? ¿Cómo era verdaderamente Marilyn Monroe? Y Marilyn responde: apuesto que dirías que soy una estúpida, una sentimental. Liz, buenos días. Qué bueno que nos acompañas, que iluminas nuestro día, hoy lunes, y la semana, con tu belleza. ¿Qué gracias. Piensas de esta, idea que Marilyn tenía, que manifestó? A lo mejor no se sentía así, pero sabía qué era lo que se decía de ella a su alrededor. Marilyn Monroe, filósofa, bella mujer, actriz, destacada porque sus películas convocaban sobre todo a los varones. Pero Liz, fíjate que hice una pequeña encuesta a mujeres y varias de ellas me contestaron que Marilyn Monroe les caía muy bien. Yo pensaba que nada más a los varones, pero veo que no. Liz, buenos días y adelante. Buenos días, Toño. Pues sí, ¿no? Efectivamente, ella es un ícono de, no sé, a lo mejor de moda en las películas, Cualquiera que vea su imagen en la calle, en memes ahora, en pósters, la reconocen, ¿no? Dices, es Marilyn Monroe. Incluso mis hijos la conocen. Me han preguntado, ¿quién es, mamá? Cuando el fin de semana me puse un poquito a investigar, a leer sobre ella. Y sí, efectivamente, ella todo el tiempo tuvo ese choque, a lo mejor, entre mostrarse como realmente era y pues cómo la mostraban en las películas, ¿no? Hay una serie actualmente en esta plataforma de Netflix que muestra un poco de cómo fue su vida. Es un poco de biografía. Entonces, durante toda la trama, sí se distingue esa, ¿cómo se podría decir? A lo mejor ansiedad o esa desesperación de ella, de mostrarse o de querer que los demás vean solo a la rubia, ¿no? Que veían en las películas. Creo que tuvo una vida pues bastante complicada. Yo creo que se resaltan en la serie y también en algunos de los escritos que encontré que hizo, pues parte de sus miedos. ¿Por qué quisimos llamar aquí Marilyn Monroe filósofa? Porque, pues profundizando un poco en lo que fue su vida, sobre todo en, te menciono, Toño, en los escritos que encontré, pues ella muestra una figura, ¿no? Humana. Muchas veces idealizamos a los actores, las actrices, los escritores, incluso, ¿no? Como pasa a veces en filosofía, que incluso quieres como adoptar el estilo de vida de tu filósofo favorito cuando apenas entras a la licenciatura y te parece fenomenal, ¿no? Pero está detrás esta calidad de humanos. A veces nos olvidamos de que las personas en la vida cotidiana pues sufren, tienen traumas, padecen ansiedad. A lo mejor esto salió más a flote durante la pandemia, creo. Demostrar como esa parte o esa capacidad que tenemos los humanos para sufrir y de repente para reponernos. Entonces, bueno, eso es lo que se quiere resaltar aquí, que ella reflexionaba mucho sobre la vida, sobre el tipo de vida que tenía. Incluso a lo mejor reflexionó sobre algunos de sus amantes. Y todo esto comenzó porque a ella, en algún momento de su carrera, conoce a a los Strasberg, que es una pareja que se dedica a eso, precisamente a la industria del cine. Entonces este señor Lee Strasberg la introduce pues como a un mundo en el que no forzosamente, a lo mejor, o quizás sí, no sabría decirlo porque no soy una especialista en la biografía de Monroe, pero surge una amistad muy cercana con la esposa de Lee Strasberg. Se hace muy amiga de Paula. Entonces, Paula la lleva por ese camino como del psicoanálisis. La invitan ellos a escribir. Le dicen que escriba acerca de pues lo que siente, lo que experimenta. ¿Por qué? Porque en ella ven, como dicen en varios escritos, como que hay una tormenta interna que puede ayudarle a expresar de una manera magnífica pues algunos papeles que interpretó. Cabe mencionar que ella, sí entró a la industria ahí del cine y todo eso, como un icono de belleza, pero no de inteligencia. Y ella, ese era su reclamo, que ella no quería ver o ser vista solamente como un objeto bello, ¿no? Ella quería que vieran que pues también era inteligente, que podía pensar, que podía opinar, y se le había negado las primeras veces en sus participaciones en las primeras películas. Entonces los Strasberg le dan esa oportunidad, ¿no? De mostrar cómo es que un ser tan bello pues también puede ser muy inteligente, ¿no? Entonces empieza ella con esta idea del psicoanálisis y entonces comienza a escribir durante sus momentos libres, ocupando cualquier tipo de papel o de medio para poder expresarse. Entonces, tengo aquí algunos párrafos que rescataron y que no fueron publicados hasta 2010. Y bueno, uno de ellos dice así. Los tengo todos revueltos, la verdad, no sé, no los tengo en orden cronológico. Pero bueno, lo que sí tengo claro es que escribía en momentos, por ejemplo, cuando peor se sentía, ¿no? A lo mejor experimentaba, o sí es bien sabido que experimentaba episodios de ansiedad, sobre todo porque el mayor de sus miedos era terminar en un hospital psiquiátrico, como sucedió con su madre. Su madre tuvo muchísimos problemas mentales, y sí es bien sabido que ella pues tuvo que vivir en varios lugares de acogida, porque su madre no tenía la capacidad mental para poder cuidar de ella. Entonces, mantenerse lúcida era como el mayor reto que tenía Marilyn todos los días, y era el peor de los miedos contra el que luchaba, era terminar en un psiquiátrico. Entonces, con base en ese contexto, escribe esto. Dice, los demás los troceo sin pensar, atendiendo a lo que más me llega al corazón, un método arbitrario que en este momento me conmueve y me emociona. Esta es una carta que escribe Norma Jean, que era el nombre pues de pila de Marilyn. Y pues la escribe en un momento en el que me parece que la internan en un psiquiátrico por orden de su médico, pero pues uno de sus esposos acude a su llamado y la saca, ¿no? Pero sí, es impresionante ver cómo por medio de los escritos ella trata de mostrar a los demás que está cuerda, que puede sobrellevar pues todo el peso de la existencia y los traumas que le ocurrieron o le acontecieron de niña. Y también escribe acerca de cómo en algunas ocasiones cuando interpretó varios papeles en el cine. En uno de ellos hay una película que se llama Niebla en el alma, y ahí interpreta precisamente a una loca. Entonces ella pues expresa por completo, ¿no?, el sufrimiento que en realidad le aquejaba. Pues se muestra muy genial, o sea, vi algunas escenas y sí parece una verdadera loca, ¿no? Y ella en una de las cartas especifica que no le costó como que mucho trabajo, porque era en realidad lo que sentía. Pues en el momento. Y pues no sé, Toño, qué pienses, ¿no? Pero hay algunas veces que dicen, si algo te duele, si algo te lastima, si tienes un trauma, transfórmalo, ¿no? Lo transforman en actuación, ella lo transformó en eso. Algunos en arte, en música, algunos escriben. Y ella pues hizo un poquito de todo para transformar pues todo ese dolor, todo lo que arrastraba, para pues mostrarse como tal cual era, ¿no? Ella no quería que la vieran como un ser perfecto, sino todo lo contrario. No sé, ¿qué piensas tú, Toño? Pues fíjate que los comentarios de mis amigos, de algunos, tuvimos una pequeña reunión y decía alguien, y todos lo confirmaron, Dice, resulta que estamos enamorados, así en presente, de un mito. Y yo les comentaba, ¿y por qué? Dice, porque como la veíamos, ella no se veía. Porque les leí un pequeño escrito que hizo ella, que ella escribió, tal como soy. O sea, Marilyn Monroe viéndose a sí misma. ¿Qué dice? Soy hermosa por fuera, pero horrible por dentro. Por eso me avergüenza mirarme en el espejo y en los ojos de los demás. Temo que me vean desnuda, toda mocos y llanto, tal como soy. Pues obviamente que todos nos sacudimos. Bueno, yo ya conocía estas palabras, pero todos se sacudieron diciendo, bueno, pero es que no es posible que tantos hombres nos hubiéramos engañado, porque la veíamos bella porque sentíamos que era bella. No fingía ser bella, no era la cuestión del maquillaje, etcétera, etcétera. Y uno ve las fotografías, yo por lo menos sí siento esa belleza interna. Pero entonces nos está diciendo Marilyn que era una mujer con conflictos muy serios y que se atrevía a reflexionar sobre ellos. Gonzalo, ¿qué te parece? Tú que también eres varón, ¿te parece? ¿También está dentro de tus imágenes preferidas la belleza de Marilyn Monroe? No. Bueno, yo sé que estás ahí junto a la policía. No, porque si digo que sí, mi mujer puede sí. Contra mi vida. Pero antes de ir al corte, porque ya tenemos poco tiempo, sí. Me gustaría decir que sí, ¿no? A la pregunta que hiciste del sondeo. ¿Te gustaría? Me gustaría responder que mi esposa sí estaba, bueno, coincidía con... Yo ahora que empecé a investigar sobre Marilyn Monroe, a partir de la información que nos diste, de este juego que hace siempre en redes sociales de sugerirnos ideas y empezar a reflexionar, le pregunto a mi esposa, oye, ¿sabías tal cosa de Marilyn Monroe? Y me saca más historias. Si la conocía, claro que la conocía. Y me decía, tenía un vestido que se puso para la fiesta de cumpleaños del presidente, dice que fue hecho a la medida de ella y que alguien más lo usó cuando murió, lo subastaron, lo compró y ella se lo quiso poner y lo rompió. Y le digo, sí, porque íbamos complementando ideas, ¿no? Sí, porque lo tejieron una vez que se lo puso, ¿no? Cortaron la tela y la cosieron ahí mismo. Entonces mi esposa decía, era sumamente hermosa, era sumamente bella, pero sobre todo es sumamente inteligente. Es reconocer algo que yo en mi vida había platicado con ella, ¿no? Habíamos platicado de muchas otras cosas, ¿no? Pero sobre eso no. Y digo que a Marilyn Monroe la reconocemos como símbolo sexual femenino. Y sobre todo por la farándula, ¿no? Es un resultado de la sociedad del espectáculo, por decirlo así. Desde ese punto de vista yo la tenía considerada, y de ahí algunas otras controversias que se tenían, ¿no? Pero bueno, quisiera ir al corte, hacemos una pausa para poder a lo mejor reflexionar en torno no tanto a su personalidad, sino también a sus ideas y de dónde se originan sus ideas. Sale, vamos al corte. It was cold outside of Tiffany's. I was shivering in the storm. I walked in and asked a gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free. Every baby needs a dad, dad, daddy, but where's the one for me? Rich or poor, I don't care who. If he hasn't got a million, then a half will do. Every baby needs a dad, dad, daddy. Could my dad, daddy be you? She's lovely, isn't she? Don't get any ideas. Yeah, cousin, she's got a mother. Yeah, everybody's got a mother. But her mother's a one-man security council. Bueno, ya regresamos al programa. Estábamos hablando sobre este personaje y esta mujer, Marilyn Monroe, como filósofa. Y decía hace un momento, ¿no?, sobre las casualidades de coincidir, ¿no?, en conocer a este personaje y sobre todo a este símbolo, ¿no?, que sin quererlo se convirtió en un símbolo de un símbolo femenino, pero no a cómo se mostraban los símbolos femeninos en aquel momento en la estructura hollywoodense, ¿no?, sino más bien dicho como algo revolucionario. Y fue por eso que en algún momento de su vida fue investigada por el FBI, ¿no?, y fue incluso vinculada a ideas comunistas, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría y de cómo, gracias a su forma de expresarse y de pensar, se le pudo vincular a este tipo de ideas, ¿no?, ideologías. Y la verdad es porque contestaba a las preguntas que le hacían, yo no diría que con franqueza, sino de un carácter muy humano, ¿no? Si tú le preguntabas por algo y ella, como lo acaba de decir Toño, ¿no?, en la entrevista que le hacen, y la sugerencia siempre de modo sexual, ella contestaba con algo más inteligente. Entonces, es interesante saber que incluso eso, el salirse del molde, del modelo establecido de la mujer en aquel momento, hizo que se le llegara a vincular con ese tipo de ideologías, ¿no? ¿De dónde sale entonces? Se preguntaban, ¿no? Incluso porque uno de sus esposos, ¿no?, sí profesaba abiertamente el socialismo, pero igual, ¿no? No tenía, ella no tenía, quiero atreverme a pensar, que ese tipo de acercamientos, a lo mejor sí, porque su biblioteca era vasta, ¿no? Ella, a raíz de que, a lo mejor complementando un poco más sobre su biografía, a raíz de que pues se le encasilla en este modelo, decide estudiar literatura. Y cuando va a la universidad, no termina la carrera, pero se encierra a leer libros de poesía, de filosofía, y ahí vemos cómo entonces surgen sus ideas, ¿no? Las ideas que más tarde va a plasmar en sus poemas, que son recogidos ya post-mortem, ¿no? O sea, después de la muerte, y que salen a la venta a partir de fragmentos, ¿no? La obra se llama Fragmentos, Marilyn Monroe, y muestra la otra cara de Marilyn Monroe, ¿no? Una cara sumamente intelectual, que expresa sus sentimientos a flor de piel, sobre la vida. Yo quiero rescatar a lo mejor esto, ¿no? Que la vida para ella era sorprendente, porque anhelaba más la muerte y a partir de ello la vida se le imponía como algo trascendental, ¿no? Que trascendía a ella, ella no quería. Si hablamos de un Dasein, Marilyn Monroe es la expresión del Dasein, el ser arrojado al mundo y no querer estar aquí, ¿no? Y Marilyn Monroe no, incluso fue arrojada a la farándula, ella no quería o no nació por ella misma, y todo se fue como una serie de eventos circunstanciales que se fueron llevando a cabo. Incluso su fama se dio más a conocer por la portada 1 de la revista Playboy, en donde aparece semidesnuda, ¿no? O desnuda. Y eso era algo que ella no deseaba, y que, más bien dicho, las decisiones que tomó, las buenas o malas decisiones que tomó en aquel momento en donde despegaba y despuntaba su carrera, la llevaron a cometer eso, ese tipo de acciones, ¿no? Y que le dio mucho impulso a su carrera, que mostró al desnudo a Marilyn Monroe, pero de una manera física, y que llamó más la atención de los hombres, pero que en el actuar y en el pensar llamó más la atención de las mujeres, como decía Toño. Y ese aspecto físico, orgánico, y casi casi sexual en el que estaba encajonada la sociedad de mediados del siglo XX, sí. Bueno, mientras regresa la señal con Gonzalo, Liz, hay unas líneas que se llaman, bueno, ella tituló Cuerpo y Alma, y me gustaría conocer tu impresión íntima, o sea, tratando de que le dé significado como mujer a esto que escribió una mujer como Marley. Cuerpo y Alma. Por mucho que acaricie tu cuerpo, nunca llegaré hasta tu alma. Aunque los que a mí me gustan son más bien cuerpos desalmados. En cambio yo, no os lo vais a creer. A veces tengo la sensación de que soy un alma sin cuerpo. ¿Qué quiere comunicar Marley? ¿Cómo, qué te llega, Liz? Pues precisamente, no sé, siempre que leo a mujeres, y ahorita leyendo a Marilyn, digo, a lo mejor hay una frase que tiene Isabel Allende que dice, vivimos en un mundo de hombres, ¿no? Y entonces, con base en ese contexto, en el contexto que también menciona Gonzalo, de que se ve a Marilyn como un objeto sexual. Entonces, bueno, revisando la biografía, todo, yo parto de ahí, ¿no? A lo mejor cuando dice que, bueno, es que ella también tiene como una mirada muy... muy centrada en la trascendencia, siento, en que en algún momento pues vamos a superar el cuerpo y que debe haber algo más. Eso siento que trata de expresar, y no solamente ahí en ese escrito que tú acabas de leer, Toño, hay otro, ¿no? También que escribe mientras está, te digo, internada, y como bien menciona Gonzalo, esta idea que ella tenía de la muerte, de siempre anhelarla o de cierta manera buscarla. Ella tiene esta idea de que se quería abandonar la vida, ¿no? Tenía también, o ella sabía que en algún momento los seres humanos nos encontramos solos. Ella se sentía o se sabía sola en este mundo. Y sabía que, como dice una frase, no solos venimos al mundo y solos nos vamos, como que ella lo sabía. ¿Por qué? Porque Sentía que a lo mejor se sentía incomprendida, quizás. El toparse a lo mejor con hombres que no supieron, ¿cómo podría decirlo? No quisiera decir palabras equivocadas, pero con hombres que no pudieron con todo lo que ella era, ¿no? Se dejaron llevar a lo mejor por la belleza que tenía, la fama que tenía. Pero toda la carga que era Marilyn, que regreso a esa parte en la que pues cargaba con ansiedad, con muchos problemas, a lo mejor desde su infancia, este problema de la soledad, que no lo podía llenar incluso aunque estuviera con alguien, ¿no? Estuvo casada cuantísimas veces y se podría decir, o me atrevo a decir, que ningún hombre le causó satisfacción, ¿no? Y hablo más que de satisfacciones sexuales y de ese tipo, satisfacciones como para el espíritu o el alma. Ninguno pudo con todo eso que ella cargaba, que ella tenía. Y bueno, ahorita que Gonzalo empezó a decir eso, y con lo que tú me preguntaste, Toño, hay un escrito que dice así: ay, maldita sea, me gustaría estar muerta, absolutamente no existente, ausente de aquí, de todas partes, pero ¿cómo lo haría? Estamos más bien solos. En el mejor de los supuestos, quizá pudiera ser que nuestro entendimiento buscara la soledad del otro. Solo partes de nosotros llegarán a tocar partes de los demás. Solo podemos compartir la parte que dentro del conocimiento del otro es aceptable. Por consiguiente, estamos más bien solos. Verdaderamente no soporto a los seres humanos a veces. En las puertas del hospital aquí, mi trasero lo siento desnudo, queda expuesto al aire, y en cuanto me distraigo, pienso que no creo en nada. ¿En qué creo? ¿Qué es la verdad? Todas esas preguntas me las he hecho toda la vida. Creo en mí misma, incluso en mis sentimientos más delicados e intangibles. Al final, todo es intangible. Dice así. Entonces, esta idea que ella tiene, bueno, yo digo, ¿no? Que ella tiene una idea de la trascendencia en cuanto tú tocas una parte de los demás. Sin embargo, no es tocar partes de cuerpo, o sea, ella va más allá, habla de cosas intangibles, ¿no? Incluso podría, yo creo que cuando leían sus frases o así, sí podía ser tomada como loca, ¿no? ¿Qué más necesitaría una mujer así de guapa? Más que ser feliz, con un esposo adinerado y lo que sea, ¿no? Y vemos que no, ninguno de ellos pudo hacer que ella se sintiera a lo mejor pues feliz, o no sé, o plena, o equilibrada al menos. No sé, ¿tú qué piensas, Toño? Pues vamos a invitar a Roberto. Él es psicólogo, pero antes de que pues comente algo, quiero hacer una asociación de un libro de Octavio Paz, que lleva por título El laberinto de la soledad. Siempre me ha llamado la atención el título, y pienso, la soledad es un laberinto, la soledad está en el laberinto. ¿Qué cosa quiere decir, qué significar en el fondo el laberinto de la soledad? Y ella habla de la soledad y dice en alguna parte de sus textos lo siguiente: estamos más bien solos. En el mejor de los supuestos, quizá pudiera hacer que nuestro entendimiento buscara la soledad del otro. Y se refiere a esta búsqueda del otro, que si se encuentra, sería alguien también solo. Y por lo tanto sería una relación entre soledades. Poéticamente es maravillosa la idea, ¿no? Dice, quizá pudiera ser que nuestro entendimiento buscara la soledad del otro. Es posible. Primero, ella estaba consciente y sentía su soledad. Y quería complementarla buscando otra soledad. Creo que no la encontró. Y después, o también, se ha dicho mucho de Marilyn que se suicidó. Otros ponen en duda. Pero en el fondo, creo que era potencialmente una suicida. No sé si esté mal, pero sus escritos parecen apuntar a eso. Y que le fallamos, y me pongo también como responsable, en no haberla ayudado a que no cometiera suicidio. ¿Cómo la ves, Roberto? Y después Liz. En esto último que acabas de mencionar, porque, bueno, menciona que escribía en momentos de ansiedad. Difiere un poco. Pienso que eran en momentos depresivos. Para que se desarrolle la ansiedad, eso es muy rápido. Todos tenemos un grado de ansiedad, todos. ¿Por qué? Porque nos angustia algo. Pero normalmente cuando lo resolvemos, la angustia desaparece y todo llega a la calma. Sin embargo, cuando es ansiedad, es una angustia constante y es a partir de pensamientos no racionales. Y estos se convierten en miedos y de ahí en su parte más profunda en fobias, ¿no? Que llegan a un poquito más a largo plazo, que no necesariamente tiene que ser tan profundo como un miedo, pero llega a ser crónico. Ahora, quien tiene ansiedad normalmente con esta búsqueda de encontrar una especie de lógica, comienzan a ser muy racionales. ¿Por qué? Porque necesitan estar en un constante ¿cómo le podemos llamar? Tienen que crear una especie de termostato, o los que tenemos ansiedad tenemos que hacer eso, sobre todo con pensamientos irracionales, para mantenernos tranquilos. Entonces, esto hace que uno se empiece a aislar de los demás, aunque hay un deseo profundo en el fondo de ser parte de eso otro, ¿no? Y es donde comienza a desarrollarse la depresión. Tenemos la mala imagen o la mala idea de que la depresión comienza con la tristeza. En muchas ocasiones no tiene que ser la única emoción presente en la depresión. Hay muchos que pueden aparentar estar muy felices o estar muy estables, sin embargo, tienen un grado de depresión. O quizás su vida está muy, muy bien, pero químicamente la depresión se ha presentado, ¿no? Y esto hace que tanto en conducta y pensamiento pues haya modificaciones. Entonces, yo difiero un poquito que haya escrito esto en etapas de ansiedad. Sin embargo, si nos ponemos en el contexto, la depresión todavía no tenía suficientes estudios en ese entonces, ¿no? Era más como esta parte de si era freudiana, la época un poco, hablaríamos como que temía estar en esta parte más como de la euforia, de la histeria, ¿no? Que era como que donde se englobaba mucho a las mujeres cuando tenían algunos problemas, y si eran diagnosticadas con ello, era por algún problema. Y si era freudiano, lo atribuían a cuestiones sexuales, y de ahí, si el prejuicio era muy materialista, pues uno se cuestionaba, pero ¿cómo? Si es hermosa, si es... Sí, pero se ignoraba la parte de las emociones, de los sentimientos. Y ella, intentando manejar la ansiedad a partir de sus pensamientos, hizo un puente de sus emociones, con lo que pensaba, y quizás de ahí nace estos escritos, ¿no? Quizás ahorita en tiempos actuales alguien le podría diagnosticar estar como personalidad límite, ¿no? O límite de la personalidad, quizás. Entonces, esto explicaría un poco por qué esta tendencia, quizás a que en algún momento buscar no o sí hacerse daño, o cuestionarse desde sus propios pensamientos qué pasaría si no existiese, ¿no? ¿Qué hay más allá de lo palpable o no? Y esos pensamientos aparentemente suicidas, junto con la depresión, pues pueda dar la explicación de si se suicidó o no. No lo sabemos. Por estos escritos que estoy leyendo, es muy probable, porque estaba en un contexto, y no es tan diferente como el actual, donde nos fijamos más en la parte externa que en la parte interna. Y la parte interna, no solamente en las ideas, o sea, si de por sí hay un déficit en cuanto a la atención de las ideas, es decir, que no nos escuchamos, que en muy pocas ocasiones hay conversaciones, normalmente damos por hecho mucho, o sea, la mayoría de la comunicación que tenemos es dar por hecho algo, ¿no? Pensar que por pertenecer a una etiqueta o un tipo de relación, llámese maestro-alumno, pareja, papá-hijo, hermanos, hay ciertas reglas implícitas que se dan por hecho que deben de suceder, y uno va por la vida de esa manera. Y si es algo diferente, uno comete el prejuicio de, pero ¿cómo? Si se veía de esta manera, si se notaba de esta otra. En este caso, pues ella como artista, como persona pública, pues los prejuicios se multiplicaban, ¿no? Eran exponenciales. Y entonces esta presión todavía hacía mella todavía más en cuanto a ansiedad, y de ahí la depresión que muy probablemente haya desarrollado, y que quizás en su biografía, insisto, no lo haya mencionado porque esto estaba muy poco estudiado para entonces. Así que ya leyendo sus textos, es clarísimo que quería el reconocimiento, pero no el reconocimiento que sabía ella, estaba recibiendo y el cual le incomodaba, ¿no? Que era, como bien mencionaba, ¿no?, parte de sus miedos. La otra es de que pensaba tanto que necesitaba un punto de fuga, y probablemente esto lo fue, la escritura. Y en sí es un gran método para poder exponer muchas de las ideas, para darle un orden, porque en muchas ocasiones ese orden permite la certidumbre y de ahí la ansiedad disminuye. Por eso una de las estrategias, llamémoslo de alguna manera, que le permiten a la persona con ansiedad disminuir esta sensación, es o hacer garabatos, o hacer cuestiones artísticas como el dibujo, o escribir, pero a mano, no en computadora, no en máquina de escribir, sino a mano, porque esta conexión entre los músculos, los tendones, esta parte física hacia el cerebro, en donde se plasma el pensamiento a partir de la escritura, hace que toquemos en una especie de tierra y nos permita estar tranquilos. Entonces es muy probable que encontró como solución a esta sensación de ansiedad y de depresión un soporte en la escritura, y de allí que sus ideas salieran tal cual. Pero aún así, si los leemos y volvemos a releer, hay más allá de la escritura y de los pensamientos. Lo que pienso y lo que percibo de lo que ahorita han compartido y de lo que he leído, propone darle más peso al sentimiento, y no como algo despectivo, porque normalmente, o inclusive cuando yo entré a estudiar psicología, se denotaba mucho el sentimiento cuando se hablaba de que las mujeres eran sentimentales y los hombres eran racionales, ¿no? Y se escuchaba de manera muy despectiva esta parte emocional de las mujeres. Sin embargo, en la actualidad ya esto ha cambiado mucho, pero imagínense, si esto hace unos 15 años era despectivo, imagínense en su época de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, era totalmente, ¿no?, rechazado, ¿no? todo era lo que se podía ver palpable, ¿no? Lo más profundo, pues prácticamente era ignorado. Entonces, pues de ahí muy probablemente se haya desarrollado, sí, la ansiedad que mencionan, la depresión, y como decías, Toño, quizás sí, junto con todo esto y sus escritos hoy que ya están publicados, sí nos den indicios de que muy probablemente sí sea candidata a decir que pudo haberse suicidado. Sin embargo, pues esto solamente es una deducción. No sabemos si en realidad pasó. Con eso cierro mi comentario. Sí, antes de que Luis nos dé su punto de vista, he mandado dos imágenes. Una con la escritura de Marlin. A ver si puedes ponerla, y Coyomani, para que sobre esa escritura Liz nos pueda hacer algún comentario. Liz. Sí, Toño, estoy de acuerdo con lo que menciona Roberto al respecto de este proceso de las emociones, ¿no? Si hoy en día, como dice, es como, pues cuesta trabajo, ¿no? A veces si alguien dice, ay, voy a terapia, necesito terapia, a lo mejor es criticado, ¿no? Sin embargo, pues en esa época, ¿qué se iba a tener ese conocimiento acerca de las emociones y de los procesos químicos, sobre todo, como también mencionaba Coyomani, que se llevan a cabo en nuestro cuerpo cuando experimentas, pues, tristeza, cuando experimentas pues cualquier otra emoción o sentimiento? Entonces, pues, no sé de alguna manera si se pudo haber, pienso en la posibilidad de que pudo no haber, bueno, si es que cometió suicidio, pudo no haberlo hecho, si hubiera asistido a terapia, no sé. Sin embargo, yo creo que ya era una persona que, por todas las vivencias y lo que experimentó a lo largo de su vida, desde niña, pues ya tenía como que, voy a sonar a lo mejor muy sentimental, tenía ya un alma herida, ¿no? Ya estaba muy, muy lastimada, pongámoslo así, si nos vamos más hacia lo sentimental. Mira, Lisa, ahí está un escrito hecho por su propia mano. A ver si Coyo nos los puede hacer más amplio. Ajá, sí, porque está muy pequeñito. Para que podamos ver. Y sí, precisamente el proceso de la escritura, sí ayuda. Uy, no, casi no lo veo, está bien pequeñito. Ese es un escrito. Lo envié en un PDF. Es que aparte, como estoy en celular, sí me queda. Oye, Liz. Mande. ¿Tú alguna vez has pensado en la posibilidad del suicidio? Yo te debo confesar que sí, hace mucho tiempo. Y lo superé rápido porque me puse a jugar fútbol. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí he llegado a pensar en esa posibilidad. Porque de repente, pues como seres humanos nos sentimos abrumados, ¿no? De repente chocamos con la realidad o te topas con la realidad. O si te pones como a sobrepensar las cosas, yo creo que dices, ¡ay, qué sentido tiene todo esto! Sobre todo, si te pones a decir, ¿no?, las preguntas esenciales, ¿quién soy? Tan solo el preguntarse quién eres y poner todo lo que eres sobre la mesa. Y yo tengo la idea de que los seres humanos de repente somos como muy pesimistas, ¿no? Entonces, por lo regular, de repente vas a sacar como lo peor de ti. soy esto, soy mala persona, así, ¿no? Entonces, pero siempre hay como una posibilidad, una vía de escape que te hace sentir que aunque sea tu vida muy, o el lapso de vida, el tiempo, si tú lo quieres ver, tu existencia sea efímera y lo que sea, pero por algo está valiendo la pena, ¿no? Por algo vale la pena. No sé, para mí la razón por la que debo seguir viva, pues son mis hijos, en lo personal. Y porque también, como tú dices, tú jugaste fútbol, ¿no? Tú así lo superaste. A mí me gusta mucho aprender. Entonces, tener nuevos retos profesionalmente hablando, ese es como mi escape para, así como para Marilyn era la escritura. De repente sí llego a escribir alguna que otra cosa, pero seguir aprendiendo cosas nuevas, ese es como mi vía de escape. Eso es lo que hace que mi vida tenga un sentido, tenga un valor incluso. Es darle como valor a mi propia existencia. Fíjate que una cosa importante es, y creo que para contrarrestar esta ganas de desaparecer, es encontrar el sentido que otros tienen para con uno. O sea, no es el sentido de mi vida, sino es el sentido de otras vidas relacionadas con uno mismo. Y yo creo que eso también, además de jugar fútbol, ayuda a superar la etapa. ¿Y tú, Gonzalo, alguna vez pensaste? Sí, cómo no. Pero sobre todo cuando eres joven, ¿no? Y como dice Octavio Paz, desborda la existencia, ¿no? Como un río sobre ti. Y se desborda porque cuando eres joven, yo siempre le decía a mis alumnos, el mundo que ves es contradictorio. Es totalmente contradictorio a lo que te enseñaron como niño, ¿no? Y no soportas ese cambio tan drástico. Y a unos la adultez o la juventud les puede durar hasta mucho tiempo, ¿no? La niñez, perdón. Ahora, ahí también envié una imagen de Marlene leyendo. Contradictoriamente, la veo y me llena de vitalidad. O sea, digo, ¿cómo voy a dejar de vivir si tengo la posibilidad de verla? Entonces, digo contradictorio porque sí estaba pensando, pensando ella en ella, no pensó en ella, pero en relación a nosotros. Y creo que nosotros debemos pensarla así, ¿sí? Y cosa que tenemos que agradecer, desde mi punto de vista, o por lo menos a mí, me llena de vitalidad verla. A ver si, Coyo, miren, ahí está, creo que por ahí. No, ese soy yo. Es igual, ¿no? Es Marlene disfrazada de Toyo. Otra belleza. Es otra belleza. Y yo creo que una de mis amigas, eso fue lo que me mandó de mensaje. A Marlene hay que agradecerle. Y digo, gracias, gracias, gracias, Marlene. Y vean esta imagen de Marlene leyendo. Pues claro, es una foto de estudio porque tiene una prendas muy como el libro. Ahí están las cosas, pero no te las dicen del todo. No te las muestran del todo. Tienes que interpretar. Y tu capacidad de intérprete, pues ya te da más disfrute del asunto. ¿O no, Liz? Mira, tú te sonríes y ya con eso basta para decir, debemos seguir viviendo. También ya Gonzalo está sonriendo. La sonrisa es magnífica, ¿no? Y ella sabía sonreír. Por eso es que, pues sí, ella era este nudo de contradicciones. Liz. Ya de repente tengo muchas ideas en la cabeza. Lo que estábamos reflexionando hace rato de que nuestra vida tiene sentido con respecto a los otros, me hizo recordar un poquito la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, ¿no? Bueno, habría muchas cosas que discutir ahí al respecto de esa obra. Y luego, tienes razón. Sí, Marilyn era un mundo, si así se podría llamar, de contradicciones. Cualquiera diría, ¿por qué terminar con su vida? Si es que acaso lo hizo. Si ella misma, en un escrito que tiene, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero menciona que alguna vez observó de lejos a marineros, ¿no? Entonces ella escribe, hace una descripción de los marineros, de cómo es que siendo tan jóvenes, con la vida por delante, etcétera, se vean como tristes, melancólicos. Quizás, bueno, no sé, y no describe el concepto de los marineros, pero digo, bueno, si a ella misma le abrumó ver hacia los marineros, o sea, ¿por qué no lo podía ver en sí misma? Decirse, y precisamente mencioné esto de darnos valor o sentirnos valiosos, porque creo que ella misma de repente no sentía que tuviera ese valor, no se reconocía a sí misma, a lo mejor con una persona pues con valor, tenía mucha belleza y los demás lo decían, ¿no? Ella misma a lo mejor se reconocía hermosa, pero como lo dice en uno de sus escritos, por dentro estoy qué destruida, soy una terrible persona. Entonces, ¿en qué basaba esa idea que tenía de ella? ¿Cómo le pueden decir? ¿Hasta qué punto llegó como su autoconocimiento? Pensando a lo mejor en el Conócete a ti mismo de Sócrates, ¿hasta qué punto lo elevó como para determinarse ella como una fea persona? ¿No? ¿Hasta qué punto? A lo mejor eso nos lo podría describir Coyomani, el que sabe de psicología. Bueno, Coyomani convivió con Marilyn. O sea, eso tuvo la fortuna, porque Coyomani va a cumplir sus 97 años próximamente, y trabajó con Marilyn, y él debe conocerla más. Y aquí tengo lo que tú dices, Liz. Vi un montón de marineros jóvenes que parecían demasiado jóvenes como para estar tristes. Me hicieron pensar en árboles jóvenes y esbeltos, todavía en crecimiento y sufriendo. Ahora, también cabe la posibilidad, no sé qué piensen, que sea retórica. O sea, que no sean palabras que deben tomarse tan al pie de la letra. Son recursos retóricos para expresar algo. Porque ¿cómo tener belleza física sin una belleza interior? Que reflejaba, digo yo. Porque verla es disfrutable, por eso, porque es belleza no solamente de cuerpo, sino de otras cosas más. Roberto, cuéntanos de tus aventuras con Marilyn. Las personas que normalmente tenemos ansiedad, y me incluyo, porque digo, aparte de los libros, uno cuando le es diagnosticado, pues cuando vas a terapia te explican todavía aún más, ¿no? Estas cosas. A veces uno no se da cuenta, pero habla en tercera persona. Es decir, que nos reflejamos en el otro, pero en realidad estamos hablando de uno mismo. Lo que ahorita mencionabas con esta parte de la retórica, ¿no? Pero aquí todavía lo hace más rico porque lo hace con analogías. Es decir, que ella a lo mejor se sentía a la deriva y de ahí partía el por qué, el cuestionamiento de lo que ahorita acabas de mencionar, ¿no? De lo que se ve no es lo que se ve, sino lo que proyecta, ¿no? Y esa proyección normalmente no es lo que el otro mande, sino lo que uno interpreta de lo que uno observa. Entonces, bien lo mencionabas, puede ser que este recurso de la retórica esté en varios escritos de Marilyn Monroe, pero algo básico es eso, ¿no? Que como que es como si se estuvieran hablando al espejo todo el tiempo. Entonces, ahorita cuando al principio mencionaban, es que ella lo que pretendía era que los demás vieran esta belleza más interna. En realidad, a lo mejor no se lo estaba pidiendo a los demás, se lo estaba pidiendo todo el tiempo a sí misma. Pero en este diálogo hacia los otros, que sí le escuchaban, intentaban entenderle, pero decían, pero sí lo estamos viendo, bueno, desde fuera, pero a lo mejor ni siquiera el mensaje era hacia los otros, era hacia sí mismo. Entonces, este autodiálogo quizás era muy constante en ella, ¿no? Para intentar disminuir pues todos los síntomas que tenía, ¿no? Ahora, algo que ahorita mencionaban, sí, todos convivimos y nuestra construcción de la realidad es a partir de las personas que nos rodean, de los objetos que nos rodean, de las ideas que nos rodean, pero esas se van construyendo poco a poco. Y ahorita mencionaban a su mamá, ¿no? Ella tenía miedo de caer en el hospital como su mamá. Entonces, esta crítica hacia la madre no es tan fácil. O sea, normalmente uno como hijo tiene... Hablaba de las reglas implícitas hace un momento, ¿no? Hay algunas cosas que tenemos prohibidas, ¿no? Como hablar mal de la mamá, del papá, porque o levantarle la mano. O sea, hay un montón de reglas no escritas. Y, por ejemplo, hacer esta... o exponer, digamos, este miedo, también es exponer a su mamá, ¿no? Y entonces a lo mejor eso le generaba cierta culpa de decir, bueno, esto no lo tiene que saber nadie, ¿no? Entonces también se expuso, y a lo mejor esta culpa la estaba también absorbiendo, porque no quería ser como, pero muy en el fondo sabía que era una posibilidad, ¿no? Y entonces, si lo era, era como castigo de. Entonces, también hay que ver que las creencias son muy fuertes, ¿no? Y si partimos de que venimos de una cuestión cristiana, y en Estados Unidos todavía aún más, era muy probable, ¿no?, que esto también haya sido una influencia, ¿no? La culpa. Entonces, ¿qué es? Llamémoslo de alguna manera simbólica, con conceptos actuales, es el cáncer que más provoca esos problemas, sobre todo la depresión, ¿no? Esos pensamientos de culpa que hacen que se distorsione la realidad y que haya una autoexigencia constante de lo que deben de hacer, de lo que tienen que hacer, y no realmente de lo que quieren. Toda esta búsqueda del deber y tener va hacia el quiero hacer, pero se tiene que trabajar por mucho tiempo para desmenuzarlo y encontrar el quiero y evitar el tengo y el debo, ¿no? Que es lo que la sociedad me pide. Y en ese entonces la sociedad lo que le exigía era ser una representante visual de belleza. Pero ella lo que se autoexigía era representar esa belleza, pero interna, pero no lograba verlo por muchas situaciones en su vida que quizás no se lo permitían, y esa búsqueda constante pues hizo que si hablamos de una cuestión freudiana, ella sublimaba sus síntomas, es decir, que buscaba cómo aprovecharlo para construir algo diferente, y en este caso pudo haber sido la escritura, ¿no? Entonces, sí, hay mucho que interpretar de lo que menciona Marilyn Monroe en sus escritos, y también de sus películas, y también de las fotografías, y de mucho material que ha de haber en internet seguramente. Pero sí, desde esta cuestión que mencionas, ¿no? De no textualmente, no literalmente, sino desde la interpretación, o inclusive desde la proyección, porque yo creo que por eso muchos la conocen, porque uno se identifica con ella, porque creo que mucho de lo humano se representa ahí, y no es como el artista común que pone una barrerota y todo el tiempo su mecanismo de defensa es la perfección. Ella no, ella intentó compartir cosas un poco diferentes, ¿no? Con ello cierro mi comentario. Ahora, no nació y su infancia no fue en una familia donde todo estuviera resuelto. No nació, no tuvo pañales de seda. Y Gonzalo, tú tampoco naciste con pañales, no usaste pañales de seda. ¿De qué manera te identificas con Marlene en cuanto al origen, cómo llamarlo, social? Tal vez eso a mí me identifique también con Marlene, que no las tuvo todas fácil y no las hemos tenido fáciles nosotros, pues somos, tú lo has dicho, somos trabajadores, no somos clase medieros, somos trabajadores, y me parece perfectamente bien tu planteamiento. ¿Qué te acerca a Marlene? ¿Te pareces a ella? Pues en algún momento sí, ¿no? Lo decía hace un momento, que a ella una serie de eventos circunstanciales la llevaron a hacer a tomar la posición en la que se encontraba, ¿no? Buenas o malas decisiones. Yo creo que por lo menos a la mayoría de la población, a la mayoría del pueblo, se le impone algo, ¿no? Un modelo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy encasillado en el modelo de que soy alto, sexo masculino, ¿no? Muchas veces guapo. Además, ¿no? También. Sí. Sí, y si entre otras cosas, ¿no? Si le agregábamos eso, el modelo o el arquetipo en el cual me encuentro, me llevaría a realizar otras actividades que no son las del libre pensamiento ni las intelectuales, ¿no? De hecho, cuando yo era joven, más joven todavía, a los 16 años empecé a trabajar en la central de abastos, de cargador, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que incluso ya en la central de abastos de cargador, como era, pues más, tenía la piel más blanca que los cargadores de ahí, me decían, oye, ¿me puedes enviar a tu muchacho a que me lleve tales cosas? Y yo decía, sí, en un momento voy yo, ¿no? Y entonces ese modelo de arquetipos también, ¿no? El hecho de que, como tú dices, a lo mejor no soy incómodo de ver, me permitió proyectar otra cosa que no era. Entonces vivimos en una sociedad, en un medio, en un mundo en donde la apariencia es el principal modo de presentarte ante el mundo, ¿no? La principal proyección. Y lo importante de Marilyn Monroe es que siempre proyectaba en su físico y en su misma sexualidad algo, ¿no? Es decir, algo que no tenía nada que ver con el sistema. Entonces, incluso las ideas se proyectaban por sí mismas. Esa voz sensual es, como bien lo dice Coyomari, el resultado de muchos procesos, de muchas experiencias traumáticas o no, pero es el resultado de eso, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, estamos en un vaivén, estamos sobre un mar de cosas, ¿no? Que si bien tenemos la oportunidad y los recursos nos llevan a tomar las riendas del barco, pero bien podríamos ser simples, marineros que trapean, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Aquellos que están abajo metiendo el carbón en el, supongamos que es un bote de carbón, una máquina de vapor, o bien estaríamos a la deriva en el mar. Y yo creo que así me encontré mucho tiempo, y Marilyn Monroe se encontró a la deriva, sin rumbo fijo, en donde te llevara el mar a encallar. Y así me pasó a mí. Yo llegué a la filosofía por casualidad, y te mencionaba, ¿no? Si has pensado en el suicidio, claro que sí, y gracias a la filosofía fue que dejé de pensar en el suicidio, ¿no? ¿Y por qué? Porque te encuentras un sentido a tu vida, la filosofía te pone en una perspectiva tan amplia de la vida que no te remite solamente a tu vida, sino, como bien dices, a los demás, al otro, incluso a las ideas, ya ni siquiera a la vida. Marilyn Monroe es el resultado de las ideas, tanto de la vida como de la muerte. Si yo con mi esposa hemos tenido un ejercicio de investigar las vidas de las personas, las enfermedades que las llevaron a tomar decisiones en su vida. Ese es un ejercicio que hace mi esposa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Abraham Lincoln tenía tal padecimiento, ¿no? Era una persona que sufría de tal padecimiento, ella desde su perspectiva clínica, entonces por eso pensaba así. Marilyn Monroe también, ¿no? Ahorita que hablaba Coyomani, la ansiedad, incluso ahora se le detecta que tenía límite de la personalidad, te puede llevar a pensar de cierta forma, ¿no? Entonces, es un ejercicio que estamos haciendo, trabajos, ¿no? Un ensayo que pretendemos sacar mi esposa y yo sobre cómo las enfermedades físicas, mentales, llevan a crear ideas y a cambiar dentro de los personajes de la historia. Por ejemplo, Nietzsche, que tenía sífilis, ¿no? Y cómo desarrolla su filosofía. Incluso, si te das cuenta, Descartes también, cuando hace esto de las meditaciones, está sufriendo una grave, un ataque de temperatura sumamente enorme, ¿no? Y que le hace alucinar. Yo, en algún momento cuando estuve en el COVID, las alucinaciones que me produjo el COVID durante la vida, estar entre la vida y la muerte, me llevó a pensar diferentes cosas, ¿no? Sobre mi situación en el mundo, mi postura en el, con respecto a la vida y a la muerte, y decidí, fue una decisión, ¿no? Que en ese momento yo, según en mi alucinación, decidí vivir. No deseaba la muerte, pero yo decía, si me voy, estoy en paz. Pero la misma vida me dijo, tú estás en paz, pero los demás estarán en paz sin ti. Ese es lo que me impulsó. A lo mejor a Marilyn Monroe no le impulsó, porque el medio en donde estaba ese vendaval que le llevó la vida fue sumamente impositorio. Fue una estructura que se le impuso, que estaba cohesionada, claro, pero sus ideas se trasladaron a esa estructura, se traspasaron, fueron trascendentales a la misma estructura. Y hoy llegamos a ver reflexiones sobre la vida, ¿no? Sobre este que te... Hay un poema, ¿no? En donde dice, me dicen que la vida es buena, que la vida es bella, ¿no? ¿Y por qué yo no la siento así, no? Dice, ¿por qué yo no la veo así? No sé si lo tienes por allá. Aquí dice, me dicen, sí, que soy afortunada de estar viva, pero es tan difícil sentirlo cuando todo me hace daño. Y efectivamente, ¿no? Es más difícil vivir. Yo siempre consideré eso, que morir. ¿Por qué todo esto que padecemos, ¿no? Lo tenemos que vivir? Porque eso nos indica, ahora lo entiendo así, que estamos vivos. Si no sintiéramos, estaríamos muertos. Toño. Pues para cerrar el programa, dejarle los últimos minutos a Liz, alguna reflexión, que tal vez una pregunta. Una mujer bella como tú compite con la belleza de Marilyn. ¿Cómo, Toño? No te escuché bien. Si una mujer bella como tú quiere competir con la belleza de Marilyn. No le gano, Toño, ¿cómo crees? Yo no dije que alguien ganara o perdiera, compitiera. No me atrevería ni a competir. No, yo la considero una persona, una mujer muy, muy hermosa. Cuando me puse a leer sobre ella y cosas así, pues salen fotografías, ¿no? En la red. Y digo, wow, tenía un cuerpo espectacular y, bueno, yéndonos más hacia como el cuerpo, ¿no? Y sí, no me digas que quería ser hombre. Creo que sí. Ah, caray. Es que verdaderamente era muy hermosa y natural, Toño. Ahora se pueden lograr esos estándares de belleza con operaciones y así, ¿no? Pero en su tiempo, creo que no había. Bueno, según hay mitos de que se arregló la nariz y cosas así, ¿no? Pero ella misma, en una autobiografía que estaba revisando, se describe así, o sea, que heredó de su madre pues la belleza, las piernas largas, la cintura, pero que también el mal de la locura. Entonces, pues sí, incluso, o sea, yo le digo a mi esposo, sé reconocer pues cuando una mujer es hermosa en la actualidad, ¿no? Vamos por la calle y digo, ay, guau, esa chava, señora, señorita, es muy guapa. Y pues yo lo reconozco en ella, en Marilyn. Era muy, muy, muy bonita. Muy inteligente. Si de repente llegó a sobrepensar muchas de las cosas que vivió y las escribió, bueno, yo creo que eso es un símbolo o un signo de inteligencia. Cuando vas por la vida sin cuestionarte nada, bueno, no sé, no creo que haya personas así, ¿no? Yo creo que todos somos inteligentes y en algún momento todos nos preguntamos, sobrepensamos y cuestionamos todo lo que está a nuestro alrededor. Sea el sistema, la familia, la pareja, la mejor. Entonces, y de ella quedan vestigios de lo que pensaba. No sé qué más decir. La verdad que me parece un ícono, un ser humano sorprendente del que pues queda abierta la pregunta, ¿no? Y el análisis para acercarnos un poco más a lo que fue su vida, cómo la experimentó, cómo la vivía y cómo finalmente, pues no sé, decidió renunciar a ella, quizás. Bueno, yo debo confesar que mi belleza no es natural. He sufrido a la tecnología, ¿no? Para que pues, vean el producto. Entonces, pero preguntar, esa es la palabra. El filósofo es el que pregunta, no es el que repite soluciones. Pregunta. Y las preguntas existenciales son fundamentales. ¿Quién soy? Para poder definir pues, a dónde quiero ir, de dónde vengo, pero quién soy en verdad. Entonces Marilyn se hace esas preguntas que pues, son metafísica. Y no porque Marilyn no tuviera un título de filosofía, no era filósofa. Incluso le apuntaba a aquellos asuntos más canijos, ¿no? Y apuntar anotar lo que ella anotó acerca de ella misma, o sea, la pregunta de quién soy, no muchos se atreverían a hacerlo. Por ejemplo, yo digo que si yo me muriera, no podría pensarlo, el universo sufriría. Entonces prefiero no pensar en eso. En fin, creo que a lo mejor Marilyn utilizaba una retórica en sus escritos y otra en su actuación corporal en el cine, en los escenarios, en fin, definía muchos tipos de relaciones. Y yo no llamaría ícono, pero sí un punto de atracción de la cultura del siglo XX, donde creo que no podríamos entender el siglo XX sin la presencia de Marilyn. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Aunque te den de coscorrones por ahí. Sí, es igualmente bella que mi esposa. Si yo pudiera volverme a enamorar, elegiría otra vez a mi esposa, ¿no? Pero si se me cruzara en el camino Marilyn Monroe, creo que me cautivaría, ¿no? Me marcaría como ahora me ha marcado. Sí, efectivamente, Marilyn Monroe, filósofa, sí, claro. Sí. La principal pregunta que se hace es sobre su existencia, ¿no? ¿Quién soy? Y de ahí se deriva toda la filosofía en las respuestas que damos hacia esa gran pregunta, ¿no? Y yo quisiera terminar, porque estamos terminando con el programa, y cediendo de la palabra a Toño y a Roberto Lisset. Pues ya no va a dar tiempo porque ya estamos, ahora sí que la rayita. Recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Queremos comprometer a Liz, aquí ya hicimos un complot, para invitarte a que nos acompañes en otras ocasiones. Entonces te vamos a anotar en el grupo para que también recibas el link y cuando decidas participar serás bienvenida. Entonces, Gracias. Recuerden, tenemos una cita el próximo viernes y hasta entonces. Fighting duel, but I prefer